Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 827ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de las alarmas y los carteles! ¡Ya dejen de sonar, que nos aturden, cabrones! ¿Qué se cree? ¿Que esto es seguridad o qué diablos, eh? Señoras y señores, mientras siguen sonando artefactos que los mismos que las colocan activan, ¿sabes? Eso hay mucho menso dando vueltas, ¿te imaginas, eh? Vamos a pasar a presentar a la tripulación de la nave María Tijuana. Comenzando con el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y los límites de la imaginación posible. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! ¡Yeah! Listo y preparado, ¿verdad? No, pero ya, bueno, está bien. Es una, claro, hay que pensar. Esto parece el anime japonés donde uno debe hacer gestos cuando está preparado. En el anime japonés uno hace así con los brazos, cosas, con las piernas, como diciendo estoy preparado para la lucha. Sí, y así sí. Está el capitán Roger Vinilo mientras sigue lustrando su casco y nos demuestra que aún no está preparado, pero vamos a evitar estas situaciones. Va a mostrar que sí está preparada ella, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí, porque ha trabajado antes. Entonces ya está. No sabemos de qué, pero ha trabajado antes. Y cabrón, mire todos los mensajes que tiene impresos. Es verdad, un chingo de mensajes. Muda, no, ¿cómo muda vas a solucionar con todo esto? Inclusive se toma el trabajo, esa es la muda, de simplificarlos. Sí, a la picadora de papel. Sí, y le quedan más largos. Bien, muda, la labor y la tarea representativa de Hembra. Esto no se puede acabar. En otros términos, vamos a presentar a alguien muy importante en el programa de radio, que todos forman parte de un equipo de componentes en el cual no puede faltar absolutamente ninguno, pero en realidad el único que en realidad no puede faltar es él. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico Ander. ¡Grande Mico! ¡Yeah, Mico! Mico Ander. Sí, Ander Cola Prince Show. Ah, sí que sí. Es el nuevo show que el Mico va a representar, es verdad, en la tierra, en los más afamosos. Dice que no hace show. Está bien. Esa gorra que llevas, Mico, ¿alguna vez va a pasar por la lavadora? Sí. Yo creo que ya no tiene su color muda, original. Muda, hay que quitársela. Sí. Esa que... No, dice la muda. El Mico en algún momento, si es con una pinza o algo, el Mico en algún momento nos hizo esa historia de que él genera una especie de grasitud, que eso le impermeabiliza. Pero no eso sé qué con madre, sus pelos. Claro, con sus pelos, pero en realidad ya está hediondo este chango, y a nosotros nos está perjudicando las fosas nasales. Es verdad, hemos perdido el olfato hace tiempo, Mico, pero ni madres, igualmente te queremos así, sí, todo sí, sucio, sí, harapiento, andrajoso. Pero y, quítate de mi lado. Claro, tiene que... El trabajo es así, ¿eh? Nadie puede trabajar de una cuestión digna si no tiene las manos sucias, sí, Mico. Sí. Eso, sí, eso pensaban... Como las mías. Claro, de labrar la tierra, señoras y señores. Ay, cómo extrañamos la tierra. Estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y en los suspiros entrecortados de cada noche, los movimientos ultraveloces del ojo buscan un resquicio y se filtran hasta el infinito de las posibilidades, cabalgando dragones y escupiendo bolas de fuego. Ponemos justicia a nuestras irracionales vidas de vigilia. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Noticias importantes llegan desde México, cabrones. Ah, sí. ¿Qué noticias? En México estarán diciendo, ah, pues esa noticia ya está vieja, yo ya la vi, yo ya la escuché, la he visto por televisión, pero no importa, no todo el mundo es México. Claro. Si fuera de México, existe un mundo que no es México. Póngale. En sí. Así que para todos ellos le contaremos una anécdota fascinante del mundo de la televisión y de las riquezas que se pueden obtener de los 15 minutos de fama. Esto no tiene que ver ni con Chente Fox, y ya no digan, oh, van a hablar de Peque nuevamente. No vamos a hablar de Peque, no vamos a hablar de Martita Sagún, no vamos a hablar de nada de eso, sino de que México empezó a coger fama un show llamado Solo para Mujeres. Oh. Sonríe la muda. Dice, donde un grupo de tíos se quitan la ropa con el fin de arrancar suspiros de las nenas y sacar lana en el inter, ¿no? Ajá, sí. Diciendo, ajá, strippers, ¿no? Sí. Un grupo de strippers que se ha hecho conocido por televisión en ese show Solo para Mujeres. Esto nos lo dice Milan, ¿verdad? Y dice, y sucede que la semana pasada andaban en motocicleta por las calles en proceso de grabar un comercial para la televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando un tipo se los escabechó a todos, dice, las imágenes de la televisión muestran claramente cómo el individuo en cuestión los embestía por la retaguardia y los strippers salieron volando por las alturas. ¡Ay! Las motos se despedazaron por los aires. Ah, misterio. Policía sin nada, sí. Había viejas que les caían strippers en las manos y decían, ¡ah, ¡oh, regalo! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, la Guadalupe, que me ha escuchado sí, mis sí. plegarias! Y se iban con los strippers heridos para las casas. Una cuestión, pero felinesca, dantesca. Esas imágenes de la televisión mostraban absolutamente todos los detalles. Los strippers salieron volando por las alturas, todas las motos destrozadas junto. Bueno, Milan analizaba la mala onda que es que te maten sin nada más que una gabardina de lentejuela azul, unas botas militares y una tanguita diminuta. Claro. Es verdad. A morir con todo honor. Pero digo, así, sí. llega, ¿dónde está el oxiso? Es ese que está tirado. Y tú, a ver, córranle la gabardina azul. Y te encuentras con una tanga de leoparda metida en el ojo. Está como complicada, dice. Hablando de humillación, caramba, dice Milan. Caramba, y se toca sí. el entrecejo y dice, bueno, menos mal que a mí no me ha ocurrido. Noticias que llegan del mundo. Señoras y señores, nos vamos para Tarija, Bolivia. Ajá. A la filmación del cortometraje titulado Sociedad de Consumo Parte 1. Protagonizado por el Mago del Caos, ¿no? Está la locación, es Tarija, Bolivia, sí. y comienza de la siguiente manera, ¿no? Hola, salvadores de esta porquería del mundo, mi queja es sobre todas las chicas interesadas, y ahora les explico por qué. Estaba charlando con una chica que quiero ligarme y todo iba viento en popa. ¡Ajá! Es decir, tenemos en una acera conversando al Mago del Caos con una niña a la que él estaba interesado y le contaba cosas. Y mucho viento, ¿no? Sí. Viento en popa, en proa, yendo para el por todos lugar lados. Indicado. Es, efectivamente. Y él le decía, no, porque tú sabes, yo soy así, sensible. Y la chica lo miraba y le correspondía, ah, mi musa, sensible. ¿De qué signo eres? Bueno, yo soy Sagitario. Ay, yo soy, no sé, Capricornio, qué bien se lleva Cáncer. Ah, porque... sí. No, pero no soy Cáncer, soy Sagitario. Ah, pero Sagitario también se lleva. Sí que sé. Pero de maravilla. Y estaban en esa conversación cuando de pronto apareció un amigo con su coche. ¿Qué digo coche? Supernave que le regaló su padre el día de su cumpleaños. Y la mina se quedó opa mirándola, así como monga, ¿no? Mientras él pasaba lento, con la música muy alta. Parecía que lo hizo a propósito para que la mina lo mirara. Y lo consiguió, pues. Seguramente lo hizo a propósito. Mientras él pasaba, parecía que todo el mundo no existiera. Y mientras yo intentaba seguir la conversación, ella no me daba ni bola. No, no. Y lo único que hacía era verlo. Eso me hizo sentir totalmente despreciado. Y por eso quiero mandar a la mismísima mierda a todas las minas y que se vayan a la chingada, perros de mierda, que lo único que hacen es fijarse en el dinero. Espero volverme rico, forrado en dinero. Bueno, eso es el futuro. Eso, claro. El Mago del Caos, por ahora te toca la de loser perdedor. Sí. Que estás ahí y cualquier carro que pase igualmente te la distrae, porque las cosas no irían tan viento en popa como tú suponías. Claro. Uh-huh. Y pasó el super chingón con su carro, Sociedad de Consumo Parte 1, fue terminada de rodar en Tarija, Bolivia, cuando él le explicaba, pero te conté que, ¿sabes? Nosotros los de Sagitario, por ejemplo, tenemos muchas habilidades. Ya cállate, no escucho bien la música de ese super carro que acaba de pasar. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que no se desintegre. No esperen demasiado y verán que alcanza. is a writer from Hartford, Connecticut, USA, Kevin Goldamer. Hello, Kevin. Hey, cabrón, ¿se olvidaron de mí? O sea, no he escuchado nada de los correos que he mandado. Entonces, cabrón, ¿y qué más? Tal vez respondan algo. Por cierto, este es mi blog y yo quiero que vean en las visitas, porque quiero que vean las fotos, no tanto lo que escribí, pero me gustaría que compartir esta dirección. La dirección es la siguiente. Tome nota, lápiz y papel, señora. http://space.msn.com/members/kevin18/personalspace.aspx signo de interrogación guión bajo C01 guión bajo blog part igual mi space un I de rock and roll and guión bajo C minúscula 02 guión bajo OWNER igual 1 el I de and the rock and roll el C igual blog part. Si ustedes entran a esa dirección. Ey, cabrón, no, lo dijo muy rápido. Sí, cabrón, pero es que está bien pinche larga esta dirección. No, solo por link. Más corta. No, la dirección más corta está es... Está el link en la comunidad. Sí, pon las cosas de Kevin en el buscador y quizás entre. No, no está el link las en la comunidad. Las cosas de Kevin. Las cosas de Kevin y entras ahí y ves las fotos de Kevin. Sí que sí. Ah, que no son las fotos de Lili, pero están chidas también, ¿eh? Sí. Dice, y también el 14 me voy para El Salvador y estaré por ahí 3 semanas y después regreso por 1 semana y de ahí me voy a la Air Force. Bye. Pero ya no sé qué les cuento. Ay, no sé si cómo realmente se claven con esto, pero yo salgo de mi responsabilidad al darles la info. Y ahí ustedes, pasen un buen día. Y si no, ve el Web City, ya les remando el link. Bueno, Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, un honor, un orgullo. Gracias por participar de este campeonato universal. ¿Qué pasa la pipa? De sería un campeonato de direcciones de largas, ¿no? Sí, sí, sí. Has ganado, Kevin. Bueno, entre otras cosas, vamos a agradecer las fotos que ha enviado Sid de Toluca, México. Ah, sí que sí. Gracias, chido. Están bien chingados. Sí, él ha ido, él es toluqueño, lógicamente, sí. Y se estaba cagando de frío en el Nevado a pesar de que está llegando el calor, y dijo, la chingada, y se fue a ver el rally a, bueno, no tan lejos tampoco, estuvo en Guanajuato, sí que y sí. Bueno, y mandó un montón de fotografías que están chidísimas del Teatro Juárez, la gente de Guanajuato está diciendo, sí, el Teatro Juárez, sí. Las cosas bellas que hay ahí, y otras muchas de una Sid, capilla. Y sí, y Sid comiendo tortas, que sí, es la base, tortas. De sí, la estás más gordo, es que está de novia el cabrón, y parece que la novia no hace más que darle de comida, alimentarlo así como si fuera un se lo quiere comer en Navidad, me parece, la novia, pero ahí está. Bueno, entre otras cosas, también hay un mensaje interesante de Franco, que dice, acá les escribo desde la Patagonia, República Argentina, frío la chingada, ¿eh? Hola, Franco. Dice, desde la Patagonia, hello, patas, según se lo vea. La verdad es que el programa me hace cagar de risa, bueno, todo eso, y es algo que necesito, ahora más que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a la mierda. ¿Por qué? Porque no se puede. No es la frase del lobo. Dice, ¿por qué? Porque vivo en una casa rodante de 2x2, con 2 gatos. Sin calefacción, junto a una casa en construcción, que es la mía, pero que los pinches albañiles no la terminan más. Y no nos olvidemos que en Trelew tenemos el comienzo del invierno. Anoche hubo 0 grado. Y yo desde mi camita diminuta sacaba la cabeza y mandaba un... de aire y se veía el vaporcito. Mi madre, qué frío pasé. Ah, encima... eso está chingón. Sí, está. A mí me gusta hacer. Sí, porque parece como vaporcito. Sí, parece que estás fumando gratis, güey. Sí. Está chingón. Dice, encima estoy pelado a cero. Bueno, estás bien mamón, güey. Claro. O sea, si vives en lugares de invierno y de invernal, sí. Infierno, lo que debes hacer es dejarte todo el pelo. Claro. No sabemos si es un problema de que tú, por más que te quieras dejar el cabello, no crece. Sí. Y ahí, bueno, estás. Cómprate una peluca. Pero tú ya sabes, viviendo en Trelew, sabes que así por octubre ya debes empezar a dejar que las lanas empiezan a hacer lo suyo. Bueno, todas esas son las malas noticias. Y las buenas es que el programa de ustedes no solo me hace compañía, sino que me permite que muchos argentinos conozcan. Dice, y saben que lo peor que le puede pasar a un pueblo es la ignorancia con respecto al pueblo vecino. Entonces los chilenos son idiotas, los argentinos son idiotas, los mexicanos son idiotas, los peruanos son idiotas. Y seguimos así pudriéndonos en nuestra ignorancia para deleite y beneficio del cowboy suelto en el norte del norte. No es así, y como les decía, el programa me ayuda a conocer y aprender más. Dice, en serio, tenemos miedo de aquello que desconocemos. Un abrazo, saludos de las 2 gatas, Leia y Josefina, se llaman las gatas. Ajá, vive sí, con 2 guapas compañía, gatas, sí, claro que sí. Dice, y para el macaco, dice, beso de la muda, Franco, con frío pero feliz. Franco, para de temblar. Sí, Franco, ya. Dice, sí que sí, tápate más. Postdata, un pirograbador es una herramienta eléctrica que quema el cuero, la madera y puede hacer dibujos o diseños. Mire usted, el boloso ha involucrado como algo así como el postdato obligatorio de todo mensaje que llega aquí, que es decir que es un pirograbador. Y hay mucha gente que lo sabe, ¿eh? Un abrazo para todo Trelew, para Trelew Noticias, sí que sí. Y a los albañiles, para mí que no quieren terminar. Apúrense, la casa. ¡Apúrense, cabrones! a mí que quieren vivir ellos dentro. Claro. En verano capaz ellos que están salen. Disfrutando. Ellos están ahí con un hogar, sí, sí, sí. No, no está terminado. Por dentro no, no está terminado. No, imagínate. Y afuera la dejan así media chapa. Claro. Esto, no, cárate frío, cabrón. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Helter Skelter es de Venezuela. Hola, Helter. Dice, hola, Mico. Bueno, guerra avisada, Mico. No mata soldado. Y si lo mata es por descuido. Llegaron las lluvias a Venezuela. Ah, consejo para los hermanos y hermanas. Ese es de 8. Ese es de 8 que se tocó que un testículo huevos, y empezó a llover, no solo en Caracas, sí, sino en toda Venezuela. Dice, hombre, a tener en cuenta. Número 1, vive cerca de un río. Entonces, si escuchas sonidos extraños como troncos y piedras que chocan, no lo piensas, corre hacia arriba. Número 2, si ves que el río achica cuando ha llovido tanto, es porque se represó y de un momento a otro bajará toda el agua de un solo coñazo. No lo pienses, corre hacia arriba. Número 3, si tienes un árbol en un terreno arriba de tu casa, mide hacia dónde estará por caer cuando soplen vientos fuertes. No lo pienses, corre hacia afuera. El número 4, si vives en una vivienda construida en pendientes, mira las bases, los canales para conducir las corrientes, sostendrán la casa cuando el agua ablande la tierra. No lo pienses, corre hacia afuera. Número 5, mira bien por dónde corres, previendo te salvas y salvas a tus hijos y a las tuyas. Dice en una cuestión que, bueno, hay épocas de lluvias en muchas partes. Ajá. Y ya sabemos, sobre todo en el norte y sudamericano, sí, que suele haber grandes desastres con aluvias y esas cosas. Pero lo único que me queda claro de Helter Skelter es corre hacia afuera. Sí. Es una especie de agáchense y cúbranse. Corre hacia afuera. Sí, o bájale la calidad ante cualquier paranoia que corre tú hacia tengas afuera. Respecto a tu hogar o esas cosas, corre hacia afuera. Sí, ¿eh? Sí. Ahí está. El panda lo saluda con un abrazo de oso, aunque no sé si los pandas somos osos o mapaches gigantes. Buena pregunta, ¿eh? Claro. Un oso, ¿qué es la línea divisoria entre un mapache gigante y un panda? Y un oso. Ah, panda. Claro. Si alguien sabe, dígame, gracias. No, yo no lo sé. No, no, no, no podríamos advertirlo. Es probable, dice, que seas un panda gigante. Es un oso panda mapache gigante. ¡Un panda gigante! ¡Panda gigante! Bueno, les vengo a contar historias graciosas y tontas que han pasado en mi ciudad. Incluso hay libros sobre eso. Es como un tipo de leyendas urbanas, pero chafas. Se llaman consejas. Les traeré algunas porque son demasiados para que vean las tonterías que solían hacer en mi pueblo y ver la ignorancia de las personas hace 300, 400 años. Pues, dice, la primera y más famosa es el agujero interminable. ¡Ja! Cuentan las leyendas que hace tiempo, mucho tiempo atrás, existió un pequeño agujero que vivía solo y triste y muy contento cerca de la plaza principal de mi pueblo. Pues dice que el alcalde dijo, a este pinche hoyo me rompe las bolas, a tapar el hoyo, dijo él, y así se hizo. Entonces los pueblerinos se preguntaban, ¿cómo? A lo que uno respondió, ya sé, cavemos otro agujero cerca de este para taparle con la tierra que saquemos. Y aunque por increíble que parezca, lo hicieron. Y ahora por fin habían tapado el tan molesto agujero. Pero ahora tenían otro de las mismas dimensiones a un lado. Cuenta la historia que utilizaron el mismo procedimiento de cavar y rellenar agujeros a lo largo de la calle principal. Y llevaron el agujero hasta el área donde los indígenas nativos vivían cerca del río. Estamos hablando de unos 200 metros que recorrieron cavando y rellenando agujeros. Eso simple es una muestra de lo que hacía la gente, y que, bueno, no tiene... ¿Cómo terminó? No, termina así la historia, pero yo creo que la historia está chida y no creo que el pueblo careciera de la inteligencia para darse cuenta que si cavó un agujero de las mismas dimensiones, que valdría tapar el otro agujero y así tendría un agujero permanentemente. Yo creo que le hicieron creer eso al güey que en su poder de alcalde dijo, ¡tapen ese agujero! Y ellos dijeron, sí, ya lo tapamos. Al día siguiente el alcalde dijo, pero madre, el agujero está intacto. No, señor, no está intacto. No. Lo que pasa es que hemos cavado un agujero. Claro. ¿Y qué le iba a decir? Iba a andar midiendo con un centímetro para ver si está ubicado en el mismo lugar. Bueno, son técnicas que se utilizan ahora para arreglar las calles. Sí. Cuando hay elecciones. El bacheo. Te claro. ponen el bacheo y te tapan así como con una especie de película transparente. Y así tapan las calles. Claro, el día sí. de las elecciones está todo tapado. Al día siguiente no queda bache. Por tapado, bueno, dice, este puente, bueno, y tiene otras cosas aquí que nos cuenta, muchas gracias. Dice, desde el lago de Morenos, del lago de Moreno, abrazos de parte del panda y apoyen la campaña de salvar al panda, consíganle una chava. saludo. Sí, que sí. Gonzalo Moreno tiene un lago. Sí, no es el lago que ya iba a ir a pedirlo. Usted sabe que sí, Gonzalo que sí. Moreno, esto es mi lago, es el lago de Moreno. Puede ser de él, ¿no? Yo creo que sí. Chido, el lago de Moreno. Sí, sí, sí. Ya no le hacen monumento ahí en Rojas, Buenos Aires, pero por lo menos le han hecho un lago ahí en México. Un abrazo, Panda, y ya te conseguiremos una chava, ¿eh? Sí, quedas tranquilo. Panda. Pero chaquetéate porque sí, vas a rentar. No, como para esperar. Ya tienes algo con que entretenerte. Michael es de Perú, de hola, Puno, Michael. De Juliaca. Y no es Michael, es Michael. Michael. Sí, no es Michael. Es Michael. Hola, Michael. No, estoy saludando a Michael. Solo escribo para decirles que en Juliaca no hay ningún chingón que no escuche su programa. Porque el que no escuche me lo chingo, dice. Muy bien. Muy bien. Sé que soy. Es un ejemplo. No es que en realidad a la gente le guste el programa en Juliaca. Claro, no. Sino que le tienen miedo a Michael. Sí, y Michael sí. Va por las calles y dice, ¿estás escuchando el programa? Sí, sí, cabrón. Sí, sí, sí, cabrón, estamos escuchando. Si no, Michael te chinga. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del polvo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Señoras y señores, no hace falta presentación para él, pero no, por no. Cláusula del contrato debemos decir su nombre. Con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo es el Liomar Tecolo de ¿Cómo está, Liomar? ¿Cómo pasó el fin de semana, Liomar? Impresionante. Me imagino que cargado de visiones deportivas. Cargado. Cuando no. Descargue no vengo, pero está bien. Bien, estoy cargado. Ha visto mucho deporte, ha estado en Roma, ha estado en España, sí, ha estado en la Fórmula 1 con Alonso, que salió segundo con Raikkonen. Estuvo viendo usted. El fútbol del la mundo. Cantidad de cosas que pasan, ¿no? En realidad estuve en el lanzamiento de Piel de Otoño, que es una novela que empezó ayer. Fui con el compañito a cubrir allí. Una novela, es que, cabrón. Sí, es que me gusta mucho. Sí, ¿qué debo hacer? Hablando del compañito. Me encanta todas esas cosas de esta prensa rosa. Está bien. Pero usted está acá para hablar de deportes. Cierto. No está en la oreja, cabrón, para hablar del lanzamiento de piel de Mapa. Piel de Otoño. Piel no de me otoño. Lo ofendo. Está muy no, bueno el argumento. Si quiero hacer un no, gracias. Además de eso, cumplo con mi tarea del ciudadano galáctico del universo. Ah, eso es bueno. De pedirle al señor... Daniel Alberto Pasarela. Daniel Alberto Pasarela, el director técnico. A ver, a todos los amigos brasileños. Daniel Alberto Pasarela. Que sigan Fofoque Brasileirao a través de las torcidas más grandes del mundo. Exactamente, ¿qué más está? Pasarela está en el Corinthians. Perdió 5-1, ¿verdad? Con el Sao Paulo. Oh, el Sao Paulo, que es el clásico. Es el clásico. Que le pida el auto blindado a Tevez, porque lo van a cagar a tiros. No. Y va a terminar en una favela en la misma casilla que estuvo secuestrada la madre de Robinho, pero nada más que no van a tener la misma paciencia que tuvieron con la gorda, porque sabían que atrás de la gorda había un capital que avalaba su rescate. Claro. Pasarela, no te quiere ni tu familia. Oh. Vas a terminar en esa casilla juntando pororó para darle de comer a las gallinas que andan cacareando por ahí. Usted está diciendo que mejor que sí. Renuncie, que renuncie, que se vaya. ¿Qué es un millón de dólares para ti, Pasarela? Si has robado bastante tiempo en Fiorentina, en River, siendo un cha de Boca, has jugado, no sé, millones de lugares. Como un acabó, niño de Junín, de Chacabuco, perdón, me equivoqué de pueblo, pero como un gaucho de Chacabuco has llegado a tanta trascendencia. Eres más de fracaso en fracaso. Te fuiste de Uruguay porque no lo ibas a clasificar, vino el Gordo Púa y lo llevó al Mundial 2002, señor. Oh. Te fuiste de Parma después de perder 6 partidos seguidos, vino arriba Saki y lo salvó del descenso. Oh. Y ahora te vas a Corinthians y te vas a ir por el inodoro porque te van a hacer mierda Pasarela. Te van a renunciar. Esto mira, forma parte de la campaña de Liomar Tecolo sí, de sí, para desacreditar a Pasarela. Yo le pido, a los Gaviores da Forza, que Gaviores son la barra del Corinthians, que le tengan una semana de paciencia. Una semana. Solo convenzo para que se vayan. Si no, muchachos, es todo suyo. Ya comenzó la campaña. Estaba inverso en varias campañas de Liomar Tecolo de Boer. Soy un guerrillero, un activista. Sí, lo llevo dentro mío la revolución. A favor del futuro. fútbol. Hay mensajes inclusive que aquí avalan parte de, su, de una de sus hasta campañas. La victoria por ejemplo, siempre. La del Poyatrón que dice, querido Leomar, te coloco de gol, escribo emocionado. Cuánta emoción. El mirador del Poyatrón para decirles que estoy con usted en eso de volver la esencia al fútbol a las canchas. Eso no es otra cosa gracias. Que la violencia entre hinchas. Ay, me sale una lágrima de mi rostro. Esos hinchas violentos mandando insultos y amenazas, esos botellazos, esas bengalas, esos papelitos de rollos higiénicos con riesgo de prenderse fuego. Sin duda, a falta de goles, la salsa de fútbol es esta. Basta de mariconadas, basta de familia en el fútbol, por un fútbol mejor desintegrado, por un fútbol mucho mejor, por un fútbol con violencia. Gracias, Leomar. Ni Shakespeare pudo haber escrito una poesía tan dulce para mis oídos, señor. Qué hermosas palabras combinadas con el fútbol. Pero está mal el mensaje, Leomar. Hay niños escuchando este programa. Usted no puede decir que la violencia... Sí. De hoy serán los guerrilleros de mañana. Entonces tiene que empezar a mamar esto. Está bien, pero basta de yoyos que juegan con granadas, no, que es lo que va a salvar este mundo. Y hay muchos... El deporte es violencia. Por el reflejo de la sociedad. Yo no sé cómo anda su campaña. Violenta. Si está avanzando su campaña o no, espero realmente... Mi sociedad. Mi campaña ha tenido repercusión en la parte de la sociedad que me importa. ¿Cuál yo es no esa? Quiero que me escuche un oficinista gordo, panzón, que está sentado delante de una computadora, ni una ama de casa que está pelando papas. Yo quiero que me escuchen los futbolistas. Son los que van a llevar a cabo los mensajes. Sí. ¿Entienden? Pero yo, bueno, muchas gracias a Cervera y a Barijo, que son los delanteros de Banfield, que se agarraron a puteadas, a ¿cómo podríamos decir? A madriadas. Se han madriado en el partido ante el Caracas. Son argentinos. Son argentinos. Pero bueno, como todos argentinos saben, se van de boca, pero nunca concretan. Pero están empezando. Y la medalla de oro esta semana se la lleva Nacho González. Está jugando en Chile Nacho González. Nacho González, un arquero argentino que le ha pegado una trompada al referí Fernández porque no estuvo de acuerdo con su amonestación. Y eso lo ve bien, Eliomar. ¿Cómo usted? El árbitro es la autoridad en el campo. ¿Cómo va a ir a golpearlo? ¿Cuántas veces has tenido ganas de escupir a la directora en tu colegio por algo que te dijo? Sí. Bueno, güey, pero no es ¿cuántas correcto. ¿Cuántas veces quisiste ponerle la pierna a esa maestra de geografía para que ruede escaleras abajo pero mientras está tú mal, te cabrón, desvencejabas de risa? En el deporte uno saca... Y no la has podido usar porque los niños... Los niños nacen reprimidos en una sociedad que le impone un sistema de responsabilidades que tienes que agachar la cabeza. ¿Por qué en México dicen mande? ¡Mande nada, señor! ¡No mande! ¡Mande nada! Yo soy yo y me mando a mí mismo. Y como le pegamos al árbitro, mañana le pegaremos a la directora en el colegio. ¡No! Y pasamos a tocar del ómnibus si no nos dejan las paradas. Eliomar, este mensaje llega justamente, mensajes de la asociación de amas de casa de Chepantepec. De Chernobyl. De Chernobyl llegan diciendo, no, Eliomar le hace muy mal a los que están escuchando este programa. Bueno, el deporte. Nacho González le acaba de propinar un golpe al árbitro. La gente de Chile está horrorizada y dice, ¿cómo puede ser esto? Y usted sigue con su campaña, además de la campaña de denostación de Diego Armando Maradona, una de las figuras más representativas de todos los tiempos del fútbol. Eso viene en compensación. O sea, primero somos violentos y una vez que les has lavado la cabeza, mis queridos Helio Marcitos, iremos por Pasarela y luego por Maradona. Escúcheme, antes de que... Sí, también por Cuauhtémoc, ¿no? Pero escúcheme algo. Cuauhtémoc es personal, a eso me lo dejan a mí. Hay mensajes por aquí, como por ejemplo alguien que le dice, bueno, mamones, que sigan viajándose, entre otras cosas que habla, dice... Sí, te quiero. Bueno, Oma Tecolote de Boer, que seas el columnista de deportes, es un viejo de mierda. ¿A dónde está? Ustedes me están reemplazando a mí. No, Lucifer de Olavarría dice que usted, Oma Tecolote de Boer, es un viejo de... Oma. Es Oma. ¿Quién es Oma? Es mi primo hindú, que juega al cricket. Juega al cricket en Gran Bretaña. Ay, lo debe conocer. Se ve que sintoniza otra cosa. Se ve que Lucifer conoce a su primo Oma, que no. Exactamente, yo nunca he pisado el infierno. Claro, bueno, está muy bien. Bueno, tengo... Oma, te colote, por favor, este chico sí que está mal. Mata Enrique el insecto dice... ¿Cómo se llama? Mata Enrique, de Pucallpa, Perú. Sospecha que usted tiene una campaña en contra de la selección peruana de fútbol. Se lo confirmo, no lo sospeches, los odio y quiero que se queden afuera. No solo del Mundial, sino que de Sudamérica, si se puede. Pueden caer al Pacífico, es lo mejor que me puede pasar. Pero si el director técnico ya ha renunciado. ¿Ya renunció? Sí, ya bueno, no sé, ya se me ha pasado. O sea, yo me enquisto con los equipos por broncas personales. Está bien. Ya tiene técnico nuevo, vamos Perú. Y es más, le pregunto a usted. Fuerza Perú. Usted le pregunta, ¿cuál es su... ¿De qué equipo favorito es el de Perú usted? De los Sport Boys. Se entendió la pregunta, ¿no? Sí. Ah, de los Sport Boys. Sí. Bueno, nunca. Yo pensé esas que iba a decir... camisetas rosadas que llevan al frente la bandera del buen fútbol. Pero Alianza esos Lima. Esos cuerpos atléticos. Alianza Lima, el Sporting. Cristal, hay equipos más conocidos. Sí, bueno, pero el Sport Boy tiene unos colores que son mi debilidad. No, está bien, Matanrique, es del Sport Boy aquí el viejo. Escúchame otra cosa. Qué lindo su momento. Le quedaron algunas cosas pendientes, Leomar. Sí, esta. No, dígame. Es la que habla de un nuevo negocio que ha implementado Jorge Vergara. Ah, ¿qué? Que es el dueño de las Chivas. Las Chivas Rayadas de Guadalajara, escúcheme antes. Ya, sí. Ya están la fiesta grande. La fiesta grande. Ya está organizada la fiesta grande. Somos tú, yo, sí. Mi hermana y Dan. No, estamos hablando de fútbol. Sí, estamos hablando de fútbol. Sí, bueno, Morelia, Cruz Azul, América, Tecos, Tigre, Monterrey, Santos y Necaxa. De ahí va a salir el campeón. El Guadalajara quedó fuera, güey. Guadalajara quedó fuera, sí, señor. ¿Y entonces? Entonces Jorge Vergara, que es el dueño. Muy bien, esto parece sincronizado, pero no está, ¿eh? Es el compañito. El compañito nos hace señas, pues ahí está muy triste. Que el dueño ha implementado una nueva forma para mantener en nivel a su plantel. ¿Qué hace con la plantilla de estos 4 meses que quedan sin hacer nada? Claro. ¿Qué hace? Es verdad que hace. Hay que mantenerlos, alimentarlos. ¿Animan fiestas infantiles? No, güey. ¿Animan fiestas infantiles? ¿Cómo? Momento. Usted está diciendo que la primera división de las Chivas Rayadas de Guadalajara... Exactamente. Ese hombre que tú alientas y que idolatras todos los domingos... ¿Va a aparecer en tu fiesta infantil? ¿Va a aparecer en tu fiesta para pinchar una piñata, para regalarte... ¿Hasta cuántos años? Sí. Hasta 14. O sea, 14. Que póngale que yo tengo un sobrino de 13, puedo invitar a Palencia a que me infle a que le tire confeti. A que le tire confeti a su sobrino, señor. ¡Qué chido, cabrón! ¿Qué feo? La ventaja que tienes es que si llevas a Palencia, nadie come pastel, porque ustedes lo ven, pobre Palencia. La verdad que te da un ataque al hígado, pero le da bueno. Una porción de pastel a él. Bueno, pero es un sistema de captación de socios menores. Ah. Entonces tú tienes así, debes pagar $1,350. Bueno, pero yo, por ejemplo, yo vivo en Tijuana o vivo en Chihuahua. Van, Zamorano. Con el avión de Vergara van. Van con el avión de Vergara, te bajan ahí en el patio de tu casa. Te soplan la vela y se van. Te soplan la vela. Y van los originales. Si suerte, los originales van. Tenemos regiones en las que van los dobles, pero bueno. Pero los dobles nunca te enteras. El más solicitado es el Bofo Autista. ¿El Bofo Autista? Pon caso, hoy, 10 de marzo. Sí. Hay dos cumpleaños, bueno, a una va el Bofo, a otra va el doble. Claro, si es en Guadalajara va el Bofo, si es en Chiapas hacen viajar a otro. Van al doble, total, dicen, mira, el calor, el desierto, estás viendo difuso. Siempre me viste por televisión, cabrón, pero claro, yo soy así. Pero en realidad tengo pelo, dice el Bofo. Claro. Tú me ves pelón en la pantalla, pero yo tengo pelo. Yo quiero igual que a mi fiesta de cumpleaños venga el Didi Valderrama. El Valderrama ya no juega al fútbol y no. Es una cosa rara, ¿no? Porque Vergara es el dueño de las Chivas que le ganaron a los Pumas 4-2 el fin de semana. Y Vergara es el dueño del Saprissa, que le ganaron a los Pumas 2-0 la final de ida de la CONCACAF, señor, de la Copa de Campeones. Vergara es el dueño de todo. De todo lo que juega contra Pumas es el dueño Vergara. Así que si Pumas pierde, puten a Vergara, que es el mejor consejo que les puedo dar. Y después, acuérdense de Pasarela, que hay que secuestrarlo. No tenía que decirlo. Hay que invitarlo a que se retire el plantel nada más, güey. Por último, otro técnico que lo tengo acá es Mourinho. Mourinho. José Mourinho con su soberbia de ganador. Portugués. De Chelsea. Del Chelsea. Que salió campeón de la Premier League, ese campeonatito que tienen esos. Pero se quedó fuera de la UEFA Champions League. Un mensaje para Mourinho entonces. Mourinho, tú que por segundo año consecutivo no has podido levantar la orejona, te pido un favor, levanta esta, que no tiene orejas, pero es bien pelona. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, amigos, el deporte es salud. Esa lucha que gracias a mi empedernida campaña ha regresado a los estadios. ¿Cómo no disfrutar de una patada de Cantona a ese plateísta inglés que se fue de Boca? ¿Cómo no disfrutar de ese cabezazo de Nacho González Angolá en las eliminatorias Francia 98? ¿Cómo no disfrutar de esa trompada traicionera y artera que le dio Sandoná Edmundo por la espalda y que fracturó su mandíbula? Es la verdadera mano de Dios. Gracias al fútbol por tanta belleza. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en la desintegración. ¡Órale! ¡Nos vamos a Rojas, Argentina! ¡Sí que sí! Ahí está Diana y está Valeria. Y Valeria nos dice, bueno, sospecho de que las borracheras muy extraordinarias, puntos suspensivos, se las recomiendo, nos envía unas recetas de las pedas que se ha tomado Valeria. Ajá. Que ha escrito esto antes de la resaca, por lo cual imaginamos que llegará próximamente otro mensaje de Valeria diciendo las borracheras son extraordinarias, pero la cabeza se me parte, ¿no? Pero entre otras cosas, Diana tiene algo muy particular como plan para un día antes de que el mundo se desintegre. Antes que nada, habría que aclarar que el mantecol, porque forma parte de este mensaje, sí, es una golosina en Argentina, sí, ¿no? Como una pasta. Como una pasta... ¿De qué? De, ya no sé, como de una pasta de frijol, pero dulce. Es algo muy extraño, ¿no? Sí. Pues ya está, sí, el mantecol. Sí, es dulce. Muy dulce. Es una golosina, es dulce. Y Diana Rojas, Argentina, dice un día antes de que el mundo se desintegre, me agarraría al novio de la puta de Leticia. Ajá. No está hablando de Leticia Ortiz, sino no, de alguna no, otra no, puta. No. Digo, no, de alguna... De alguna otra Leticia. Dice, y después le cortaría el pene. Pero aquí no es una cuestión de, le corto el pene y le corto el pene. Lo cual ya se, me imagino al novio de esta Leticia frunciendo las piernas como diciendo, que se aleje de mí. Sino que lo quiere para ponerlo de monumento en la puerta de la casa. Ajá. Por lo cual podría ser identificada la casa de Diana en Rojas como la casa donde está el pene en la puerta. Sí, sí. Por otro lado, no sabemos de las dimensiones de este pene como para considerarse monumento. Claro, o sí, simplemente una marcación, sí que sí, en el paisaje de Rojas. El botón del timbre, póngale. Claro, sería chido. En lugar de una aldaba, claro, una, sí, campanilla, toque el pene aquí, lo estamos esperando. Y uno manotea ya de cierta sensibilidad, ¿no? Le toque, nada más. Toque que Diana sale. Sí. Gente con usted, señor, la Cruz Roja, ya colaboramos. Pero bueno, lo quiere para poner de monumento en la puerta de la casa. Y además de todas esas cosas, se robaría todos los mantecoles. Ajá. Está bien. La descoordinación de Diana es alucinante. Sí que sí. Diana, un beso para ti. Me alegra de no haber salido jamás con ninguna Leticia. Claro, no, sí, porque uno, sí, nunca, sí, estaría, sí, exento de que el bisturí de Diana Veloz ande por allí. Benedicto 69. ¿Qué tal? Está en Málaga, España. Ajá. Dice, como todos sabéis, hermanos, soy de Campana, provincia de Buenos Aires, Argentina, pero mi pontificado me obliga a residir en Málaga. Claro. Claro, y nos invita a una orgía mundial llena de vicisitudes relacionadas con una religión interna de él. Ajá. Y una lectura del catolicismo que él, partiendo de amáis los unos a los otros, él dijo, si amáis los unos a los otros, orgía, sí, a mamar, sí, que sí, se acaba el mundo, Benedicto 69, estáis todos invitados a Málaga. Fabián es de Filadelfia, Gringolandia, y es una especie de... ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Es así, una prosa y una canción. Prosa, sospecho que este mundo no existe, pues solo una fascinación más de mi solipsismo vanidoso, y viene así como contundente. Ajá. La cosa es un tanto extenso, estaremos en otro momento con Fabián, muchas gracias, que en estos momentos los está puteando. Sí que sí. Ay, me ilusioné que me iban a dar y al carajo come pollas. A Evangelion, también le tenemos que pedir disculpas porque siempre lo pasamos de largo. Evangelion, si te cruzo por aquí, pero que te leo, güey, aunque venga Campana. Karen de Juliaca, Perú, dice, hola, cabrón, sospecho que estoy desaprobada en el examen de historia. Adiós, dice, y la sospecha porque no escribió nada. Las sospechas se basan en, no estudié, no escribí una mierda, sospecho que me desaprobaron. Sí. Y Karen espera el milagro. Morticia de Juliaca, Perú, dice, sospecho que ustedes no son de este planeta y su programa está de PTM, que viene a ser de puta madre, y lo peor de todo es que me reencanta, sigan con su programa y nos vemos aquí. Sí, eso es lo peor. Desde Juliaca, Perú, dice, hola, cabrones, su programa está de puta madre, es una chingada de huevada que dicen. Mando saludos al colegio Claudio Galeno de Juliaca, que es justamente Claudio Galeno, quien el colegio es de... Claro, ¿qué tal? Y le manda saludos por los extraños. Sí, le atiende la puerta a Claudio Galeno. Sí que o sea, sí. Por favor, en el recreo estás con Claudio Galeno, las clases de historia te las da Claudio Galeno, y la matrícula y los derechos la de examen. Cobra. La, claro, Galeno, la mensualidad, sí, se la lleva Claudio Galeno. Harry Basso de Olavarría dice... ¡Hola, Harry! ¡Qué mierda! Dice, hello baby, soy Harry Basso, el sin pasaporte. Dice, bueno, mis amigos, me van a empezar a llamar así, sin pasaporte, porque todavía no apareció por mi domicilio el Teletubby del cartero con la dichosa papeleta, oseo, sigo esperando. Tiene un Teletubby, es Inky, el sí, cartero de Olavarría, que le toca el timbre y dice, ¡oh! Pero no llega. Claro. O sea, llega con mamadas, con impuestos, con todo eso, sí, no llega el pasaporte. Ya estoy hasta la madre de esperar, porque fui a la dependencia policial y le expliqué muy locuazmente, a los policías no hay que explicar locuazmente las cosas, se ponen nerviosos. Dice, locuazmente, ¿por qué me preocupaba la tardanza de mi pasaporte? Después de escucharme atentamente, el poli en cuestión dijo, ajá, Ah, bueno, es una buena respuesta. Es una, al menos respondió. Sí, sí, sí. Ya me preocupaba la tardanza. Dice, me lo quedé tratando de entender qué mierda quería decir con su ajá. Y después de un silencio incómodo, pero antes de que yo saltara por el mostrador y le retorciera el pescuezo, me dice, espere un momento aquí. Ah, bueno, es otra buena respuesta. Y se retira por un pasillo y entra a una de las puertas. Sí, esos pasillos eternos. Ah, esos pasillos eternos, una de las puertas. Bueno, al rato escucho el clásico drenar de un inodoro. Ouch. Y sale el poli abrochándose los pantalones, el cinturón. Y dice, no, reclamo, no podés hacer, podés, una consulta. Claro, en esa es que estaba muy apurado. Dialéctica verbal que tienen, sí, los policías para referirse sobre todo cuando están de guardia. Y estaba claro, dice, yo caliente como una pipa me fui a la mierda. Desde entonces estoy mirando al cielo esperando que su nave llegue para gritar, ¿por dónde mierda van? Quiero irme para las Europas, dice. No, Henry Basso. No estamos. Capitán. No, aquí reclamos, no, lo que podés hacer. A ver, espera un minuto. Sí, espera un segundo. A ver. No, mira, acá reclamo, entonces en otro momento una consulta. Tendrías que ir a otra parte. Hola amigos de la María Tijuana, quien las escribe es Luciana de Mercedes Soriano, República Oriental del Uruguay. Que Luciana, le estamos leyendo tarde el mensaje. Había, ajá, vaticinado el triunfo de la izquierda en muchos distritos de la República Oriental del Uruguay en esas elecciones. Bueno, que era, hubo un vaticinio, era un vaticinio predecible por otro, sí, lado. Pero bueno, está contenta Luciana. Sí que sí. Dice, les cuento que siempre los escucho y recién ahora me rescaté de escribirles. Estuve bichando su página y está muy buena, igual que el programa. Bueno, espero que lean mi mail. Un beso a todos, en especial al señor Artija, que me hace reír mucho. Y voy a seguir buscando. Te mando un beso a ti. No sé qué. En este mundo de mierda. Nos vemos. Vanessa de Buenos Aires, Argentina. Dice, estoy podrida de que no me dejen hacer lo que yo quiero con mi vida. Hazlo, quiero que Vanessa, me hazlo. Vanessa, ¿qué es lo que quieres hacer? A Vanessa, ver, ¿sabes lo que quieres hacer, Vanessa? Lo debes hacer ya. Sí, Vanessa, escríbenos sin un vueltas, mensaje diciendo, esto es lo que quiero hacer y no, sí, me dejan hacer. Porque a veces uno, como no le dejan, claro, hacer, quiero hacerlo, ya quiero se hacerlo, olvida de, sí, de saber, sí, lo que quería hacer. Ah, Vanessa, el Adolfo de Tucumán. Te queremos preguntar, la foto de tu vecina es para publicar, ¿verdad? Ajá. Ah, ¿no? Está bien, está bastante ligera de ropa. Claro, sí. Está emocionadísimo, Adolfo, creo que todavía se está chaqueteando. A Simón de Caracas, Venezuela, le damos un abrazo. A Natalia, se ha comunicado. Ah, Natalia. Sí, de ahí, de Tarija, Bolivia, para dar unas explicaciones sobre el accidente que tuvo el poli de Tarija. Por otro lado, le mandamos un saludo grande al camarada Alejandro Madarventa Betancourt, que tenga paciencia, igual que al gurí. Los gurises nos saludan desde aquí, desde Misiones. Nuestro querido amigo El Joroco. Y a, bueno, a Eric, ah, que tiene una historia por aquí. A Fabián de Filadelfia. Ya nombramos a los amigos, a la tierra de Juliaca, Perú. A Pablo de Olavarría le mandamos un abrazo. A David García de Tarija. Pablo, estamos perdiendo, sí, contacto. Un saludo para la gente de Estocolmo, para Andrea, que manda un aviso para Andrea, aquí. Ten cuidado con los cuadros. A Jacqueline de Juliaca. Jacqueline. Y al amigo Tomá. Sí. Gato aspetoso. Steffi de Juliaca, Perú. Al amigo que mandó aquí, ¿cómo se llama? A Pepe Osorno del DF mexicano. Pepe. Estaremos con él, Pepe Osorno de Juliaca, Perú. No, de Juliaca, Perú no, del DF mexicano. Perdón, es que me están apurando demasiado, señor. Sí, que sí, yo veo como ve la tierra, no, todos van a la chingada. Sí, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un círculo. Como un círculo, un círculo oscuro. ¿Oscuro? Con un hoyo en el centro. ¿Qué joder? Lleno de surcos. Wow. Y nosotros corremos entre ellos. ¡Ay, carajo! Es un disco. Y sigue dando vueltas. Spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Y así estamos dando vueltas como discos y quizás girando, sí, sí, sobre una misma idea permanentemente. Pero ahí está lo interesante. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde se ven sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Relago Noticias. Antares. Por forma Sonicia. Retro. La 793. Radio Ciber. Por forma Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM de Lund. En California, el Corporativo 9. En Suecia, el Estudio. Y el Canal 71 de DHF. Con el cura Fistero, Sarco Santo, que está ahí dando sus bendiciones. Pero qué santo. Realmente impresionante. El sitio, sí, oficial, recuerden, canaltrans.com. Yo no pensé que eso era santo. No, él lo dice. Ah, está bien. Señores, bueno, si lo dice el cura. Un abrazo para Juanpi de Tarija, Bolivia también, para Percy y Serpa de Juliaca, Perú, para el amigo, un amigo que se comunicó a través de Frecuencia Cero, Juan Pablo, que dice, ¿cómo andan? Hace poco escucho esta radio, esta repiola del barrio de Liniers. Sí, que un abrazo, sí, la más chingona. Un abrazo para toda la gente ahí de Frecuencia Cero, para el Mico Z, para Hernán, para los chistes, una nueva sección que durará tres programas, que será los chistes regiomontanos de la mano de Yaridia de Monterrey. Ah, perfecto. Están chidísimos, Bueno, cabrones que ande por aquí, a Marcelo de Rojas, bueno, a muchos lo único les rogamos es paciencia. Le digo al querido amigo Gabo de Atlanta, sí, que él nos manda la significación de lo que son esas ruedas de pasto seco. Ah, chao, pero lo dice en inglés y eso nos vale madre. Hey, Gabo. Claro, dice Tupa Wife Friend Frine. Los ingleses tienen nombre para todo. Sí, sí. Nosotros queremos saber el nombre en castellano. No es español, cabrón, así lo sabes. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, nos haremos reencontrar el día de mañana si hay alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Alejandro Madarreta Betancourt. ¡Ja! ¡Grande, cabrón! Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Misiones Argentina, América, planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que dio la panocha, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.